Nitlayocoya, Nicnotlamatilla, San, Nitepilsin, Netzahualcoyotl. Estoy triste, me aflijo, yo, el señor Netzahualcoyotl. Con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tezosomoctzin, a Cuajcuajtzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tezosomoctzin. Jamás perecerá tu renombre, oh mi señor, tú, Tezosomoctzin. Así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo. Ya no estás aquí, ya no, en la región donde de algún modo se existe. Nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo me desgarro. Qué manen. Tiche yaitakiuj in tlaltipak ika nontilla. Yo lo que espero de la gente de Europa, de todo el mundo en general, que tome conciencia para el 92 cómo están los pueblos indios y que se respete y se dignifique a los pueblos indios, a la mujer india si van a trabajar el lado de la mujer. Nosotros en este momento a lo mejor nos morimos de hambre, pero nosotros queremos ser dignificados como tales. Somos indios con tierra, somos indios que reclamamos nuestra cultura, eso queremos. Yo no sé si será mucho que pidamos solo ser respetados como tales. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. La visión de los indígenas de América Latina rechaza las formulaciones hasta ahora vigentes de los derechos humanos. Estas han sido dominadas por una perspectiva individualista de corte europeo. Recién se empiezan a considerar también los derechos colectivos, los que reclaman pueblos y comunidades, especialmente para defender su herencia cultural. Un ecocidio como el de la región amazónica suele ser acompañado por etnocidios. Para defender adecuadamente los derechos de los seres humanos, es necesario considerar también la necesidad de proteger la ecología, o sea, el respeto a la naturaleza. Así, deben tenerse en cuenta problemas como la destrucción física de los pueblos y de sus recursos, el despojo de tierras, la imposición de modelos de desarrollo ajenos. La gente indígena de las Américas ha sido víctima no solo de la violencia, sino también de las ideologías que se han esgrimido para justificar esa violencia. El señor Luis Maldonado, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Cuando se ve a los pueblos indígenas pues como pueblos vencidos, como pueblos que han cumplido su papel histórico y que deben dar paso, ¿no es cierto?, a nuevos pueblos, ¿no?, para generar, o sea, nuevas culturas, nuevas civilizaciones. Entonces se nos considera simplemente como rezago del pasado o como pueblos del pasado, y por tanto se nos exige pues una integración, ¿no?, entre comillas, a la cultura nacional, para así resolver este grave problema de las nacionalidades o el problema nacional. Hemos puesto este nombre precisamente para mostrar que los pueblos indígenas no somos pueblos vencidos, ¿no? Somos pueblos que estamos luchando, somos pueblos que estamos vivos, que somos pueblos contemporáneos, que no solamente estamos quejándonos de nuestra realidad o de nuestro pasado o vanagloriándonos de nuestro pasado, sino pueblos que estamos planteando alternativas hacia el futuro para lograr una movilización nacional, por dos razones fundamentales. La una, ¿qué es? O sea, por luchar por la dignidad de los pueblos latinoamericanos, en particular de los pueblos indígenas, porque la celebración de los 500 años precisamente atenta a esa dignidad. Y por otro lado, o sea, creemos de que si es que se da, se va a desarrollar un programa de las dimensiones como lo está impulsando España, y de igual manera todos los sectores populares debemos contestar en bloque. Nosotros creemos de que el problema indígena es el problema del conjunto de la sociedad, ¿no? Y por eso hacemos esta convocatoria, para que juntos resolvamos este problema. Nuestra propuesta concreta no es solamente hacer una contracampaña, esta es una actividad que vamos a hacer, pero nuestro objetivo es precisamente convocar, ¿no?, a la sociedad nacional a reflexionar sobre la historia nacional, sobre la historia latinoamericana, ¿no? Buscar pautas nuevas para poder impulsar un futuro nuevo también, porque hasta ahora, o sea, realmente están agotadas los postulados, todas las propuestas, tanto de los partidos de centro como de izquierda, ¿no? Nosotros nos creemos en posibilidad de dar pautas para ampliar un discurso y ver con mayor objetividad la realidad. Y es necesario, pues, entonces aterrizar, pisar nuestra tierra, conocer nuestra realidad, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia, para poder proyectarnos hacia el futuro. Ese es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos. Luis Maldonado, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los derechos de la gente indígena han sido mencionados en una Declaración de Principios para la Protección de las Naciones y Pueblos Indígenas del Hemisferio Occidental, adoptada por la Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales de 1977, realizada en las Naciones Unidas en Ginebra. Esta declaración reclama la libre determinación tanto para naciones como grupos indígenas, los derechos a la tierra, la integridad nacional y cultural, la protección de la naturaleza. Los derechos humanos de los pueblos indios, que durante muchos años fueron ignorados, han llegado a ser motivo de preocupación internacional, gracias en parte a los esfuerzos organizativos de los propios pueblos indígenas, quienes han logrado con su perseverancia alertar a la opinión pública. A raíz del despertar político de los pueblos indígenas, se han modificado algunas legislaciones nacionales. Por ejemplo, en los últimos años, las constituciones de Panamá, Colombia, Guatemala y Nicaragua reconocen ciertos derechos a sus comunidades indígenas. Argentina ha aprobado una ley indígena. Perú y Ecuador reconocen las lenguas de sus pueblos aborígenes. En Brasil se discute el tratamiento constitucional para estas comunidades. Aunque los cambios son lentos, los 500 años han servido para que algunos gobiernos respondan a tantas y postergadas demandas. Para el sacerdote de la comunidad Kuna de Panamá, Ivan Wawa, el mejor método para preservar la cultura de sus ancestros sigue siendo el camino propio de los indígenas. Un camino que comienza con la aproximación a las fuentes, a las raíces. Sentarnos ante nuestros ancianos y revivir esto, en muchos años de nuestra historia, nos han prohibido en muchas regiones de ser nosotros, de ser diferentes, y adquirir nuestro derecho, e ir profundizando en nuestro derecho de ser diferentes, con nuestra identidad propia. Esto es un aspecto. Un segundo aspecto es, pensamos que no todos los que están hablando ante los 500 años son personas que quieren celebrarlo pomposamente, que hay muchos grupos que se adhieren a nuestra historia y que nos quieren apoyar, que se solidarizan con nosotros, y a nivel europeo, a nivel latinoamericano, hay movimientos bastante interesantes en este sentido. Por lo tanto, también hacer llegar como nuestra manifestación de alegría dentro de toda la tristeza. ¿En qué sentido? Estas regiones, estos sectores, tanto de las iglesias o no de las iglesias, que se simpatizan con los movimientos indígenas auténticos, pensamos que ellos también tienen que recibir por parte de nosotros un apoyo sincero, que son nuestras alternativas, nuestra convivencia con la naturaleza, nuestro modo de creer, nuestro modo de manifestar nuestra fe. En este sentido, creo que tenemos que alimentarnos mutuamente, y eso debe ser ahondado en todo ese tiempo que hay. Y otro tercer aspecto, podríamos decir, que es sobre todo cómo vamos a conmemorar este 92. Hay una toma de posición bastante generalizada, que es, tenemos que revivir, manifestar lo que somos ante el mundo. ¿Quiénes somos nosotros? Y esto en manifestaciones de arte, en manifestaciones de nuestros ritos ante los 500 años. Queremos expresar ante el mundo que a pesar de toda la muerte, todos los proyectos de muerte dirigidos en contra de nosotros, seguimos de pie y seguimos viviendo todavía con todas nuestras riquezas. Ahora, nuestra visión es que esto no sea coyuntural, que esto no sea tanto los sectores de las iglesias que nos apoyan, como no son de las iglesias, y entonces, no solamente hay que concluir eso con 92, sino hay que hacer eso más allá del 92, ¿qué? Porque sería una cosa bien triste que llegado el 92 y se acabó todo, y ya no hay otros movimientos, ya esto, pues, agencias internacionales también se lavan las manos, ya vienen otros programas, sino yo creo que debe ser mucho más allá del 92, porque el problema indígena es permanente y la solidaridad también debe ser permanente. El sacerdote Cuna Ivan Wawa de Panamá. Por regla general, en la filosofía india el presente debe ser la síntesis de las experiencias y sabidurías tradicionales culturales. Nos referimos a la música, la cosmovisión, las leyendas, fábulas, cantos, poesía, tradiciones. Las mismas que de generación en generación van transmitiéndose en forma oral y que son historias vivas de esos pueblos. En las comunidades indígenas existe una fuerte dosis de fraternidad y solidaridad. Así se mantienen hasta nuestros días las mingas, los aportes materiales. La solidaridad en todos los campos del ayllu, comunidad u organizaciones, desde el nacimiento del niño hasta su desarrollo y muerte. La vinculación del indio con la naturaleza es íntima, ya que de ella depende su existencia. Por eso, no es de extrañar la veneración ritual a determinados elementos vitales de la naturaleza y del cosmos. Arriba las estrellas, la luna, el sol. Abajo, los cerros, el aire, el arco iris. Seres divinos que acompañan y rigen los destinos del hombre, que se sienten unidos permanentemente a la naturaleza. Esta unidad, formada entre los seres humanos y la tierra, constituye un aporte para el futuro de los pueblos americanos. Los indígenas no se sienten objetos de favores, sino que desean, desde su cultura, incidir en el desarrollo de sus comunidades y de los pueblos. El señor Rito Stewart, presidente de la Asociación de Pueblos Indios de Costa Rica, enumera algunas contribuciones indígenas al mundo de hoy. Ha habido un aporte permanente, aunque la sociedad india no ha tenido una participación. Todos los territorios, todos los recursos naturales y minerales que se ha venido explotando por parte de los gobiernos o la misma sociedad no indígena, todo se ha sacado en territorios indios, en muchas partes. Hoy creemos que tenemos la posibilidad, en primer lugar, de parar la destrucción, la contaminación del medio ambiente por nuestra propia forma de organización. En segundo lugar, creemos que podemos aportar tecnologías prehispánicas para evitar la contaminación, el envenenamiento, nosotros decimos, de la madre naturaleza, de la madre tierra, la química que se ha venido impulsando en los últimos años, en las últimas décadas, para poder aplicar en el campo. Hay tecnología prehispánica. En tercer lugar, nuestras propias formas de organización, de apoyo mutuo interno de los pueblos, las propias formas de relaciones humanas, creemos que podemos aportar bastante. No solamente a ese nivel productivo, también podremos aportar mucho en cuanto a nuestra propia filosofía, nuestra propia literatura, es decir, podemos empezar ahora a escribir la otra historia que no está escrita. Y la fiesta que van a celebrar los gobiernos para el 1992, el llamado quinto centenario del encuentro de dos mundos, frente a ello existe la campaña de 500 años de resistencia india y popular. ¿Por qué dos concepciones? Porque en la actualidad existimos dos sociedades, dos concepciones desde luego, sobre la historia del 1492. ¿Por qué hay un rechazo sobre la celebración del quinto centenario? Porque la práctica de despojo, de discriminación racial, de enajenación, de despojo, de destrucción, saqueo, se sigue practicando en la actualidad en todo, en cada uno de los países de América, no solamente de América Latina. Y si en ese entonces hubo un despojo y saqueo por la fuerza, sin que existiera una ley donde pudiera controlar esos tipos de despojo, hoy existen las leyes y legalmente se pueden hacer despojo en los territorios indios. Y por eso mismo hay un rechazo. Pero no solamente el rechazo ahora, sino que hay una exigencia del reconocimiento de nuestra existencia, por lo tanto, un reconocimiento de nuestro derecho. La exigencia actual de la humanidad hacia la construcción de una nueva sociedad, y dentro de ella los indios creemos que debemos ser partícipe activo, maduro, hacia la construcción de esa nueva sociedad. Por lo tanto, hay una presión internacional hacia los propios gobiernos para ir modificando sus legislaciones. Sobre todo a partir del 1492, cuando nos pusieron un nombre, en este caso indio. Nosotros no éramos indios ni somos indios, éramos pueblos grandes, con grandes civilizaciones, somos pueblos ahora, seguiremos siendo pueblo. Mas sin embargo, para poder cambiar esta mentalidad racista, el racismo no es un asunto de abolir un simple decreto, un cambio de la ley. Este es un proceso de la propia sociedad hacia alcanzar a ser más humanos. Esto es una responsabilidad de ambos lados. Los indígenas, los llamados, que nos llamaron indígenas o indios, tenemos que levantarnos para sentirnos de tú a tú con todos los seres humanos. Y esto, lógicamente, la reacción de la otra parte, los racistas, es una reacción violenta. Bueno, ¿cómo es posible que somos iguales ahora? Sin embargo, tenemos que obligar a una educación, educarlos a los llamados civilizados y los llamados no educados que somos nosotros, vamos a tener que educar para poder alcanzar la igualdad. Rito Stewart, presidente de la Asociación de Pueblos Indios de Costa Rica. Se ha comentado con insistencia los rigores a los que han sido sometidos los indígenas en las épocas de la conquista y la colonia. Una realidad no debe ocultar la otra. A pesar de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos establecida por las constituciones republicanas, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas probablemente empeoró durante la época independiente. Con la expansión de la frontera agrícola y ganadera y el desarrollo de la producción, los indígenas fueron objeto de despojos masivos, a veces de masacres y exterminios en masa. Con frecuencia recrudeció la explotación de la mano de obra indígena por parte de latifundistas, finqueros y hacendados. Es cada vez más evidente que la vigencia y efectividad de los derechos humanos individuales entre los pueblos indígenas pasa por el reconocimiento de sus derechos étnicos colectivos. Si esto se concretara, se habrá logrado enderezar una injusticia de 5 siglos. Pese a los reveses sufridos, la vida continúa. Rosalía Gutiérrez, indígena argentina, cuenta que 1992 es año de reflexión en América Latina. Un nombre que motiva la controversia, indio. Antes no nos identificábamos ni como indios ni como nativos de América. ¿Por qué no nos identificaban? Porque era tanto la ignorancia, la educación que nos metió adentro, que nosotros mismos no sabíamos ni qué éramos ya. porque no sabíamos si, hasta llegamos a dudar, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos diferentes de la otra gente? ¿Por qué tenemos la Pachamama, la Madre Tierra? ¿Por qué hablamos y pensamos así? Entonces, gente que ha estudiado un poco, empezó a analizar, muchos estudiantes indios que han llegado al primario y al secundario, han empezado a estudiar la educación, y la educación decía que Cristóbal Colón había llegado y descubierto a la India. Entonces, se pensó en ese término. Entonces, ahí nosotros decimos, claro, cuando Cristóbal Colón llegó, había encontrado otra gente. Y esa gente que vivían acá éramos nosotros, y somos nosotros ahora. Empieza a cuestionarse, a ver qué pasa con el término indio. Uno empieza, como jóvenes que se empiezan a identificar, desconocen tantas cosas que empiezan a ver por dónde partimos, por nuestra historia, porque nosotros tenemos para contar, pero por qué indio, y empieza toda la confusión. Se pregunta así a otros indios que ya están trabajando, organizaciones indias que ya están planificando. Entonces, en grandes congresos uno lee de que se ha tratado el término indio. Dice que los indigenistas venían trabajando hacía mucho tiempo hablando del indio, utilizándolo como un objeto de estudio. Entonces, los indios empiezan a preguntarse, ¿pero cómo? ¿Aquellos no se están estudiando? Surge la palabra. Y ahí surge en grandes congresos utilizar esa palabra como bandera de lucha o símbolo. Entonces, ¿cómo es así? Dicen ellos, somos indios, somos indianistas, somos indios, nos esclavizan. Entonces, la palabra indio tiene que estar presente, porque ellos saben que cuando dice indio, enseguida se retorna a hablar del salvaje, del ignorante. Cuando la sociedad toma conciencia que quiénes son los indios, y nosotros decimos que esa palabra la utilizamos como una bandera de lucha, porque decir indio es un choque para el blanco también. Es lo mismo que cuando el blanco dice indio, enseguida se retoma todo lo que es lo feo, lo salvaje. Entonces el indio también siente un choque. El analfabetismo, que afecta a cada hombre y a cada mujer, como individuos y miembros de una comunidad, obstaculiza su desarrollo personal y representa una violación al derecho fundamental de la educación. Porque nuestros padres, muchos no han llegado ni al primario, y no saben de la historia de Cristóbal Colón, toda esa historia que se ha venido contando. Quizás la cultura supervive por eso, porque ellos no han llegado todavía, entonces conservan muchas cosas. Pero ellos se quedan un poco en esa parte de conservar, pero no sabe que el gobierno eso políticamente lo usa. Porque entonces nosotros también tenemos que empezar a usar términos políticos que trasciendan y que vea la forma cómo contrarrestar. Y bueno, como políticamente el gobierno lo usa, al desconocer tanto, creo que muchas de las reivindicaciones están partiendo de los jóvenes que están tomando conciencia al ver morir su pueblo. Entonces, como todas esas reivindicaciones toma conciencia los jóvenes, mujeres, el caso de las mujeres indias toman conciencia al ver la reivindicación de otras mujeres y que ellas son oprimidas también. Entonces, todo ese empuje que está saliendo de los jóvenes y mujeres es lo que muchas veces uno llega a la comunidad y dice, ¿cómo hablo con mis padres? ¿Cómo digo toda la política que está manejando el gobierno, la estructura, el sistema, la educación? No puede uno en este momento hablar mucho con los padres, porque primero que ellos no van a entender. Lo único, la función que pueden cumplir ahora nuestros padres es darnos toda la historia que no se contó, darnos la cultura, y nosotros nos toca levantar bandera ahora. Cosa que es muy difícil porque los abuelos ya se nos están muriendo también. Muchos abuelos ya se están yendo sin contar la historia. Por eso la gran preocupación de muchos indios que han tomado conciencia, regresar con sus abuelos y buscar los telares y buscar, es como una urgencia, un apuro. Muchas veces la gente nos dice que nosotros vayamos lento y que no nos apuremos. Pero ¿cómo no vamos a ir lento, no nos vamos a apurar si ya los abuelos se nos están muriendo? No tenemos quien nos vaya diciendo la historia, quién nos vaya, porque ojo que nosotros, los abuelos, no es una cosa vieja como hacen los blancos, que los abuelos los llevan a los asilos de ancianos. Nosotros los abuelos, los mayores, son los maestros, son los gobiernos nuestros. Entonces se nos van los gobiernos, se nos van los maestros. Como que quedamos a la deriva. Entonces el apuro de los jóvenes que están tomando conciencia y que han tomado conciencia, regresan, pero no pueden regresar mucho a hablar con los abuelos, porque no hay medios económicos también que nos permitan estar con ellos y ver la forma como hacen todos los que son ricos, ¿no?, que pueden llegar, o antropólogos que llegan a las comunidades, que estudian, pueden estar largo tiempo. Nosotros no tenemos ni para comer, queremos recuperar nuestra identidad y no sabemos para dónde ir. Es por eso que este grupo que estamos trabajando ahora, hemos empezado la parte económica. Entonces ya más adentro ya trataremos lo otro, y ya cuando el joven haya tomado conciencia, la mujer se haya identificado, ya tendrá un medio, ya tendrá un medio económico de decir, bueno, voy allá, voy a volver, voy a ir, bueno, voy a consultar a los abuelos. Pero en este momento entra la desesperación de perder la identidad, entra la desesperación de perder el pueblo, entra la desesperación de no tener para comer. Por eso es que es importante lo que nosotros hemos empezado, que no tiene nada que ver con las otras organizaciones indias que a lo mejor han empezado el lado al revés, han empezado reclamando derechos, ideología, pero ¿qué sacamos con que el indio tome conciencia y luego se encuentre sin un peso para poder seguir la lucha? Y ahí, bueno, se retira completamente frustrado y no quiere saber nada porque no tiene ni para comer, deja que la opresión siga y seguiremos siendo los dominados. Rosalía Gutiérrez, indígena argentina. Participaron en este programa. Presentación, Raquel Bruno. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.